Bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Un programa más, una semana más con todos vosotros. Soy Begoña y esto es Little Track. Vamos por la ruta número 32. Bienvenidos a todos los que escucháis el programa a través de Quan Radio. Y también bienvenidos a todos los que nos escucháis a través de Saltomata, Radio Rock, todos aquellos seguidores de Pequeño Ternasco. Vamos a empezar. Hoy es un programa que todas las bandas de aquí, de España, de mi país, van a ser de la misma zona, de la misma ciudad y alrededores, de Barcelona. Vamos a empezar con Daeria y el tema Parte de ti. Continuamos con Freddy Fresquets. Todo irá bien. Y esta primera tanda acabaremos con Último Recurso. El tema Hasta que el Estado nos separe. Creo que con eso está bastante claro. Vamos a empezar, que nos queda mucho programa por delante. Daeria, Freddy Fresquets y Último Recurso. Miro atrás y empiezo a recordar los segundos, los minutos, las horas de más. Tu sonrisa reflejada en el cristal. Dibujo con tu pelo una vez más un futuro que jamás vendrá. Mi alma rota llora sin poder sanar. Algo ha cambiado entre los dos, aunque te quiero. Yeah. Haciendo de la chancha y en Barcelona de las manos. Continuamos. Sabéis que los que no podéis escuchar el programa en directo, en las horas que se emiten en Cuan Radio y en Asalto Mata, si entráis en este último, en Asalto Mata, en la página web, buscáis Little Track en podcast y ahí tenéis todos los programas. Si no podéis escuchar en directo, los tenéis en podcast, tanto este programa último como todos los anteriores. Continuamos. Seguimos en Barcelona. Como ya os he dicho, que este programa, todas las de aquí van a ser de Barcelona. Lira Morten, con el tema Resiliencia. Red Snake, Snake Ages. Y Liver Killer, mis queridos Liver Killer, Gupostan. Venga, vámonos, que ya vamos por mitad del programa. La vida es muy corta, que nada te frene. Existe. este dolor te espera la muerte. Los días que pasan no vuelven a verte. Sé fuerte y grita hasta el final. Stop with you. Ahí está el sonido del Pegaso, de ese Pegaso solidario de Juan Pérez Luque y Camioneros y Camioneras contra el Cáncer. Ahí está, escuchándolo, oís, el sonido original, grabado con el móvil, pero grabado del sonido original de ese Pegaso. Vamos a terminar con la última tanda de bandas españolas, Sinónimo de Lucro, Soul Dealer y Alianza. Sinónimo de Lucro, donde más te gusta, ese es el tema que vamos a poner. De Soul Dealer, de mi chico Soul Dealer, de Beginning. Y terminamos con los grandes Alianza, no podíamos terminar de otra manera. Esta parte española, Life Human. Venga, vámonos, que ya nos faltan las bandas argentinas. Vámonos con Sinónimo de Lucro, Soul Dealer y Alianza. We'll be right back. mirada. Ya queda poco y es mucho para ti. Llegas a casa y el perro no te habla. Hace ya tiempo que he pasado de ti. Yeah. ya vamos con el último tramo del programa, nos vamos con las bandas argentinas. Vamos a pedir disculpas, que sois muchas, muchas bandas las que nos habéis mandado vuestros temas para que los pongamos, pero no da el programa para más, tenemos que ir poniendo poco a poco. Un poquito de paciencia, os iremos poniendo a todas y es que se me amontonan. Les dar, por supuesto, dar las gracias por esa colaboración tan grande. Y vamos a no perder tiempo, vamos con tres, la semana que viene pondremos más. Tres bandas de Argentina, las tres esta vez. El Árbol de Diana, Con Ser y Poseer, Arraigo, esa gran banda Arraigo, hacia el Andén, es el tema de hoy. Y Bisomoro, Rojo Vino. Vamos a terminar con así, un poquito así alegres. Con esto nos despedimos, la semana que viene esperemos que un poquito más, quizá un poquito mejor, y como siempre os digo, ya que no hay conciertos en condiciones, seguidnos por las radios a todas estas bandas. Nos vemos por las ondas, hasta la semana que viene. entonces mirabas tristemente desde el cansancio como se iban los días y con sonrisa celebraba la vida y hoy sonreís en los nadie. Como se iban los días y con sonrisa celebraba la vida y hoy sonreís en los nadie. Más. poesía. Piedra blanca en la oscuridad. Es que siempre todo termina y solo un tiempo tomará. Mejor si todo ya se olvida y algún día se curará. Se va el barco de la vida y ya no va a regresar. Que no perdonan, porque es la vida del mortal. Esta realidad, sé muy bien lo que es perder.